como todos los días. Como todos los días llegó al salir del trabajo. Ella le da un fuerte abrazo y lo esperaba ansioso. Vine esta vez a decirte que me marcho muy lejos. Perdona, querida, que yo ya no te quiero. Mira el reloj otra vez, se le hace muy tarde. Papá, ¿dónde vas esta vez? ¿Dónde queda el trabajo? No es otro trabajo, mi amor, es que tú no me entiendes. Y allá lejos donde me voy, allá vive otro amor. ¡Chao! ¡Me vamos dos! Volver, no te haría sufrir.